piano è. La misma gota de lluvia de ayer abre la frente si no quieres ver que el tiempo es algo que no va a volver. Es como un río, no sabe volver. No queda tiempo de mirar atrás. Haz de equipaje y comienza a andar. Abre las puertas y enciende la fe. Que el tiempo es algo que no va a volver. Es como un río, no sabe volver. Cada segundo que quieras callar será otro mundo que te olvidará. Busca horizontes y agárrate al tren. Que el tiempo es algo que vas a perder. Es como un río, no sabe volver. Vuela deprisa y profundo a la vez. Vive este mundo que no hay un después. El tiempo es algo que vas a perder. Que el tiempo es algo que no va a volver. Es como un río, no sabe volver. Vuela deprisa y profundo a la vez. Vive este mundo que no hay un después. El tiempo es algo que vas a perder. Que el tiempo es algo que no va a volver. Es como un río, no sabe volver. Es como un río, no sabe volver. Es como un río, no sabe, no quiere, no puede volver.